Estamos en comunicación con Joaquín Pinero, quien es uno de los principales referentes del movimiento de campesinos sin tierra del Brasil. ¿Me escuchás, Joaquín? Sí, te escucho perfectamente, hermano. Bueno, qué bien. Por fin logramos comunicarnos con vos. Abrimos el programa dedicándolo justamente a lo que tiene que ver con el 50 aniversario del golpe de Estado en Brasil. Una de las cosas que decíamos es que este golpe forma parte de una serie de derrocamientos de gobiernos democráticos que impusieron la represión a los movimientos sociales y los movimientos políticos en América Latina. Vos sos uno de los referentes de uno de los más grandes movimientos sociales que hay hoy en América Latina, y nos interesaba tener un poco tu testimonio con respecto a lo que fue el golpe de Estado y qué ha dejado en la sociedad brasilera de hoy. Bueno, un saludo que tengo aquí este año en Brasil. Se trabó muchos debates en varias partes del país, las universidades, en los movimientos sociales. Y el MST nació en 1984, un año antes de que se pudiera terminar el periodo dictatorial en el país. Para nosotros, el golpe fue una especie de división a todos los procesos que se había debatiendo y si había una propuesta de implementación al gobierno actual, que era el gobierno de João Goulart. João Goulart propuso como primera línea de cambio y desarrollo del país algunas reformas, que se nombró de reformas de base, la reforma agraria, la reforma de la educación, la reforma del sistema financiero, la reforma de la salud, como las principales de estas reformas. Por lo tanto, había una propuesta importantísima de, a lo largo de toda la historia del país, ¿no?, que hacía una reforma agraria que nunca se hizo. Y fue justamente una propuesta como esta que los militares, articulados con sectores empresariales y de los medios de comunicación, y también con la embajada de los Estados Unidos, tumbaron el gobierno de golpe el día 1 de abril de 1964. Por tanto, para nosotros, los movimientos sociales, este es un proceso que duró 21 años y todo el de persecución, asesinatos, represión a los movimientos sociales, fue como un periodo en triste la historia brasileña. Aquí hay una canción de un compositor brasileño llamado João Bosco, y Alberto decía que es la parte más triste de nuestra historia. Entonces, para nosotros, tenemos que observar las reflexiones. Siempre está esta agenda de la reforma agraria, no se ha cumplido en nuestro país. Entonces, los movimientos sociales que estamos en la lucha por la tierra, por la reforma agraria, entendemos que no se hizo la reforma agraria hasta hoy por causa de estas fuerzas conservadoras que aplacar el golpe. Sí, este aniversario del golpe llega en un contexto social en Brasil bastante particular, que tiene que ver sobre todo con lo que vimos el año pasado de grandes movilizaciones con respecto a las obras que tienen que ver con el Mundial de Fútbol de la FIFA, que tienen que ver con el acceso al transporte público. De hecho, el día de hoy, si no me equivoco, en Porto Alegre también hubo una serie de manifestaciones con respecto a eso. ¿Cómo está hoy la situación social en Brasil y cómo ven hoy la situación política del país? Mira, hay un sector importante en la sociedad brasileña, principalmente ahí grandes medios de comunicación, algunos sectores empresariales, que salen con una propuesta que para solucionar el problema de las protestas en las calles, las movilizaciones sociales en Brasil, hay que usar la fuerza, hay que usar la represión. Por lo tanto, son hijos de una idea de los golpistas, ¿no? Hijos de la dictadura. Son estos señores que siempre están buscando tratar de ver las cuestiones sociales como una cuestión de policía, como una cuestión de que hay que reprimir los movimientos, que no hay que permitir la protesta. Entonces, este es un sector que no está muy grande, pero al paso que se cumple 50 aniversarios de 11, estos sectores salen de sus casas a vociferar cada vez más fuerte para intentar incluso en el Congreso Nacional aprobar leyes para evitar que haya protestas contra la situación social del país. La otra cuestión es referente al mundial. Nosotros incluso estuvimos involucrados en muchas de las movilizaciones del año pasado, de junio y julio del año pasado, juntamente con otros sectores sociales. Nuestro juicio, la situación es que hoy la coyuntura apunta de que Brasil cada vez más ha tenido posibilidad con recursos financieros. Brasil se transformó en un país que el nivel de desarrollo está cada vez más grande, por lo tanto tiene plata, por ejemplo, para construir un mundial como este que está construyendo, tiene plata, por ejemplo, para construir las infraestructuras para la propia próxima Olimpíada, que será en 2016, pero al mismo paso no se ve las transformaciones principalmente resultante de la cuestión de la vida en la ciudad, como es el caso de la movilidad, como es el caso, por ejemplo, del sistema de salud, como es el caso, por ejemplo, de construcción de universidad, en la cuestión de la educación. Y tampoco se dice que tiene plata para hacer una reforma agraria. Entonces, esos son temas que se está no resuelto en nuestro país. Por lo menos desde el MST tenemos una evaluación de que desde el gobierno Lula se ha cambiado algunas cosas en la parte social, ¿no? Algunos sectores que no tenían posibilidad a servicios públicos que están teniendo, el salario mínimo se ha aumentado consideravelmente em relação ao que era antes. Enfim, há uns cambios importantes. Pero la población exige de que si tenemos más condiciones, la cuestión social tiene que estar en primer plano. Pero por otro lado, el momento del mundial, sabemos, creo que en Brasil, nosotros también somos, tenemos una gran población de aficionados, de apasionados por el fútbol. Y el mundial aquí para nosotros también tiene un sentido de fiesta, de estar ahí con la canarinha, torcendo.